pueblo. Estamos tratando en este momento de conducir políticamente a un pueblo que se ha desbordado frente a este nuevo intento de golpe de Estado. El pueblo venezolano está picado de culebra del 11 de abril. Nosotros, responsablemente los dirigentes de la revolución, hemos salido a controlar la situación. Escuchábamos al diputado del PSV, el señor Elías Jagua, en la tarde de ayer, cuando un grupo de militantes referenciados con el chavismo irrumpió en la Asamblea Nacional mientras se estaba desarrollando una reunión especial. Esto, para poder entenderlo, hay que hacer un poquito de historia. Tenemos que remontarnos a hace nada más que 4 o 5 días, el 20 de octubre, cuando una serie de tribunales penales de 7 estados venezolanos decidieron bloquear la recolección de firmas para el referéndum revocatorio que la oposición trata de llevar adelante contra Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué es este referéndum? Se trata de recolectar las firmas del 20% del padrón electoral de cada estado para poder llevar adelante justamente un referéndum que defina si Nicolás Maduro continúa en el cargo o no. ¿Qué sucedió en estos 7 estados? Bueno, la justicia descubrió que más de 600.000 firmas que había juntado la derecha pertenecían a personas fallecidas o menores de edad que obviamente no están incluidos adentro del padrón. Así que se suspendió esa recolección de firmas y de hecho se quedó suspendido todo el proceso. A eso reaccionó la derecha con la celebración de esta sesión extraordinaria de la Asamblea, donde, recordemos, desde enero de este año, la derecha tiene la mayoría, ¿sí? Desde el punto de vista legislativo. ¿Qué sucedió en esa Asamblea? Aprobaron el acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela, así se llama. Es que está dividido en 10 puntos, pero bueno, lo más importante es que se declara que en Venezuela hay en este momento un golpe de Estado llevado adelante por el gobierno de Nicolás Maduro. Esto dice la oposición. Se solicita a la comunidad internacional que activen todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela. Esto dice la resolución y tiene que ver justamente con las famosas cláusulas democráticas, ¿no?, que se están pidiendo a la OEA, al Mercosur, a UNASUR por parte de la derecha venezolana. También se denuncia a los jueces del Colegio Nacional Electoral como los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que van a ser removidos, en teoría, obviamente, y sustituidos por nuevos miembros que van a estar elegidos por la derecha. Bueno, la cuestión es que esto en la práctica es una declaración de golpe de Estado, más que un golpe de Estado en sí. Es decir, están diciendo desde la derecha venezolana: esto no va para más y vamos a tentar de derrumbar el gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro. Para entender todo esto, esta mañana agarramos los medios, especialmente los medios comunitarios, como lo es Radionauta, Alternativos y Populares, y hemos entrado a la página de Notas, a donde nos hemos encontrado con una muy buena crónica firmada por alguien que aquí en Radionauta ha pasado por mucho tiempo, ¿no?, muchas veces. Estamos hablando del amigo Marco Teruggi, que está en este momento en comunicación con nosotros desde Caracas. ¿Cómo andás, Marco? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, nosotros bien. Lo de ustedes parece bastante movidito por aquellas latitudes. ¿Hice un buen resumen de lo que está sucediendo? ¿Se puede agregar algo más? No, a trazo grueso estamos hablando de la situación que ahí explicaste. Lo del día de ayer fue bastante impresionante verlo por televisión, la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Un poco ahí lo que decía en la nota, ¿no? Esta nueva modalidad de golpe de estados en las asambleas, televisado en vivo, en directo. Así que estuvimos todo el día pendiente con eso y viendo cómo la derecha, a través del órgano legislativo, anunciaba un golpe de estado con el intento de ir contra 3 poderes del Estado, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el mismo presidente de la República. Ahora está un poco en suspenso, digamos, a ver cómo siguen los acontecimientos. Sí hay una agenda planteada. El Taimo mañana va a tomar las calles para hacer una demostración de fuerza. Y el miércoles la derecha dijo que va a hacer una toma de Venezuela, así lo llaman ellos, y Gabriel Radosky, que es uno de los dirigentes principales, anunció que no descartan ir al Palacio Miraflores, cosa que hace mucho que no planteaban. Entonces, cuando uno conoce la historia de Venezuela, la dinámica de lucha de calles venezolanas y de estos dirigentes y su base social, puede intuir que intenten hacer una movida con bastante fuerza, con resultados impredecibles, digamos. Lo que sí, lo que vos decías, lo que hicieron fue un anuncio de golpe de Estado. La pregunta es si tienen la fuerza para llevarlo adelante. Yo por lo menos lo pongo con signo de pregunta. Me parece que no. Creo que sobreestiman su fuerza y tienen una apuesta muy grande a una intervención extranjera que en este momento no está, tal vez, en su mejor momento. Pero sí que decidieron patear el tablero y ver hasta dónde pueden llegar en un lapso de tiempo corto que será cada fin de año. Ahora, esta situación se da también para, se abre también a desprolijidades de ambos lados, y en el día de ayer, inclusive Ramos Ayub es, para los oyentes, el dirigente más en vista en este momento en el poder legislativo, justamente de la oposición al chavismo. Ramos Ayub ayer decía, si seguimos así, nos vamos a matar entre nosotros, y la cuestión de la violencia es algo que está siempre dando vuelta, e inclusive la oposición lo utiliza para hacer campaña. Los chavistas son violentos y ellos, a nuestro intento constitucional de derrumbar a Maduro, ellos van a reaccionar con la violencia e inclusive con las armas. ¿Hay un poco allá en Caracas la sensación de que esto puede devenir en algunos hechos de violencia? ¿Por parte de quién? Porque la oposición también tiene su historial violento bastante importante, ¿no? Sí, yo creo que lo primero es hablar de la gigantesca hipocresía, ¿no? Digo, Ramos Ayub, quien preside hoy la Asamblea Nacional, fue parte activa del golpe de Estado en el 2002, fue quien mandó a reprimir cuando tuvo lugar el Caracazo en el 89, Julio Borges, que habló ayer primero, también estuvo en el golpe de Estado, Capriles Radosky en el 2002 ingresó por la fuerza a la Embajada de Cuba. Digo, estamos hablando de una dirigencia con una trayectoria golpista que fue perdonada por el chavismo y que evidentemente no tiene ninguna intención de volver a una vía democrática. Digo, está bueno caracterizar quiénes son, porque si no, a veces, como tiene esa capacidad de lavarse los rostros y hablar de democracia, libertad, derecho humano, uno podría creer que cambiaron. Pero yo insisto, son los mismos, y detrás de su vestimenta democrática republicana están estos golpistas. El tema de la violencia, evidentemente, está flotando, siempre lo estuvo. No es nada nuevo decir que la derecha hace ya bastante que busca desatar una confrontación callejera, una confrontación civil, que sería la que le permitiría pedir directamente una intervención extranjera. Juegan con fuego, yo creo que la han intentado provocar varias veces y que el chavismo ha logrado mantener un nivel de tranquilidad admirable, porque estamos hablando que en un lapso de 4 años habrán asesinado en acciones de calle a unas 60 personas, y con asesinatos selectivos estamos hablando de centenares de compañeros chavistas. Entonces yo creo que del lado de la revolución, por así decirlo, siempre ha existido este deseo y mi intento de mantener el cauce democrático y la paz, y del lado de la derecha un intento permanente de desbordar, ¿no? Digamos, no es muy diferente la derecha venezolana de Álvaro Uribe y de plantear la guerra como una forma de hacer política y de gobernar un país y generar ingresos millonarios. Entonces yo creo que el escenario es muy complejo por eso mismo, porque la derecha intenta empujar ese escenario. Digamos, decir vamos a ir al Palacio de Miraflores implica decir vamos a ir a la zona más fuerte del chavismo, vamos a ir a la zona de San Nicolás Maduro, sabemos que no lo van a permitir ni las fuerzas de seguridad del Estado ni la gente. Entonces, ¿qué? ¿Van a intentar pasar? ¿Cuál es el plan que tienen si saben que no hay posibilidad de que lleguen al Palacio de Miraflores en términos legales, porque está prohibido desde las guarimbas del 2014, y en términos de hecho, de facto, porque el pueblo se va a oponer a que nuevamente intenten hacer un golpe de Estado como en el 2002. Estamos hablando de que acá la gente ya vivió una situación en abril del 2002, cuando se llevaron a Chávez. Acá se vio el golpe de Estado en Honduras, el de Paraguay, el de Brasil. Digamos, hay una conciencia muy fuerte de lo que está pasando en el continente, y un pueblo con una trayectoria de mucho empoderamiento, mucha movilización, mucha politización, que no se va a dejar arrebatar el poder con un golpe de Estado que, valga la redundancia, inconstitucional, ilegal e ilegítimo. Marco, ¿qué me podés decir acerca de la situación del actual presidente, de Nicolás Maduro? Él, mientras se llevaba adelante esta asamblea extraordinaria, estaba de gira, está de gira, de hecho, entre los países de la OPEP, tratando de estabilizar el precio del petróleo, algo que además de ser un tema de agenda internacional, es un tema para Venezuela realmente muy importante por la crisis económica que está viviendo Venezuela. Y Nicolás Maduro, hoy cuestionado tanto por dentro del chavismo, como obviamente por fuera del chavismo, por parte de la oposición, lo pintan aquí como en un callejón sin salida, es decir, sin posibilidad de encontrar una vía. ¿Cuál puede llegar a ser la salida que tiene el PSV, el chavismo, Maduro, para esta situación que realmente resulta angustiante? Sí, yo lo primero que decías vos, resaltar que Maduro está de gira internacional intentando estabilizar el precio del petróleo, eso es vital para pensar el desarrollo de la economía venezolana y la estabilidad necesaria. Digamos, lo más difícil hoy en Venezuela, sobre lo cual ha logrado golpearnos con más fuerza a la derecha, ha sido el tema económico, el desabastecimiento organizado. Yo creo que Nicolás Maduro, evidentemente, ha sido blanco de los ataques de la derecha, que no lo han construido como dicen ellos, más burro, una persona poco inteligente, con un argumento muy clasista, además de que es un trabajador y no es alguien que estudió en Harvard. Yo creo que al interior del chavismo hay debates en torno a Maduro, en torno al liderazgo, etcétera, etcétera, pero no así en torno a la necesidad de cerrar filas y defender estos tantos años de victorias y de logros populares. Yo creo, en realidad, digamos, que esta jugada de la derecha es desesperada. ¿Por qué? Porque en febrero ya tendríamos las internas de los partidos para elegir candidatos para gobernadores para el mes de julio. En el mes de diciembre vamos a tener las municipales y al año siguiente vamos a tener elecciones presidenciales. O sea, hay un camino electoral democrático planteado que en 2 años va a tener tres instancias electorales fundamentales. Es decir, la posibilidad de renovar las autoridades políticas en Venezuela por las causas normales democráticas está planteado, lo anunció el Consejo Nacional Electoral. O sea, esa es la vía que tiene el país y el chavismo en sus internas, etcétera, etcétera, para dar los debates necesarios. Ahora, en este momento concreto que vamos a tener de semana, yo creo que va a haber que hacer muy fuerte un llamado internacional, sobre todo continental, salir a plantear la defensa irrestricta de la democracia en Venezuela, no caer en la trampa de que van a hacer un golpe de Estado para defender otros, para ir contra un golpe de Estado, es decir, cuál es el golpe de Estado que hizo el chavismo, y nada más que plantear vía tribunales que una cantidad de firmas del referéndum son ilegales, 600.000, y de hecho no anuló el referéndum, sino que lo puso en suspenso. Es decir, yo creo que ahí hay que salirse de las trampas que ellos están planteando, sostener con fuerza la necesidad de defender la democracia y plantear que en Venezuela hay un orden democrático que planteó el chavismo, que mantuvo el chavismo y que tiene su curso normal y natural que va de acá al 2018. Y que si en ese caso se quiere cambiar a los gobernadores, a los alcaldes y al mismo presidente, están las vías para hacer eso. Insisto, Venezuela es un ejemplo de democracia, no solamente representativa, sino también y sobre todo participativa. Y yo creo que si el chavismo tiene debate en lo interno, lo resolverá en lo interno. Pero lo que tenemos que hacer hoy es defender ante un intento de golpe que sabemos cómo están intentando hacerlo y tenemos intuiciones muy fuertes de que si lograran realmente tomar el poder político y el control del Estado en Venezuela, podríamos estar frente a una revancha de una dimensión realmente muy fuerte. Marco, muy claro todo. La verdad que te agradezco muchísimo por este contacto con Radionauta y obviamente estamos pendientes de lo que está sucediendo allá. Vos, tanto por redes sociales como también a través de este tipo de contactos, sos seguramente uno de los referentes que tenemos para tratar de entender qué sucede en Venezuela. Así que nuevamente vamos a estar molestándote y llamándote en cualquier momento. A la orden siempre. Gracias, Marco. Un abrazo. Hablábamos entonces con Marco Teruggi, directamente desde Caracas, que justamente nos comentaba cuál es la situación que se está viviendo con respecto a estos tentativos por parte de la oposición de llevar adelante una desestabilización, ya a esta altura explícita, no solamente solapada, de la democracia venezolana. Tenemos inclusive algunas que otras cuestiones para comentar sobre lo que va a suceder en los próximos días, porque esto es algo que se va a estar viviendo realmente con mucha fuerza en las próximas horas. directamente. El 25 de octubre, estamos hablando de mañana martes, se va a llevar adelante una nueva sesión especial de la Asamblea Nacional para definir, según dice justamente lo que se aprobó ayer por parte de la oposición, para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República. Se le achaca a Nicolás Maduro que sería doble nacionalidad venezolano-colombiano y esto estaría en contra de los requisitos que prevé la Constitución Bolivariana de Venezuela para poder mantenerse en el poder y que por lo tanto eso daría pie a la posibilidad de un juicio político en su contra. Esto se va a estar definiendo mañana, 25 de octubre, en la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo, el chavismo sale a demostrar en las calles su fuerza, decía recién Marco, ¿no? A esta altura ya es una demostración de fuerza muy grande por parte de ambos grupos en Caracas y la demostración de fuerza en las calles del chavismo va a ser mañana martes, durante todo el día va a haber manifestaciones y seguramente una gran concentración como suele hacer el chavismo desde hace más de 20 años. Y luego, el 26 de octubre, esa movilización que la verdad recuerda muchísimo aquellas jornadas de abril de 2012 cuando la oposición al presidente Hugo Chávez tomó las calles y llegó hasta el Palacio de Miraflores, que es justamente el Palacio Presidencial, para llevar adelante ese golpe de Estado que duró solamente 3 días y que le dio la presidencia a Carmona y que prácticamente derrumbó todas las instituciones que había establecido el chavismo y que fueron restituidas luego gracias a esa famosa alianza cívico-militar que es la que gobierna en este momento en Venezuela. Y justamente hacia la Guardia Nacional Bolivariana y las Fuerzas Armadas Nacionales es que va a caer el pedido por parte de la oposición a desobedecer, así dice lo que aprobó la Asamblea Nacional ayer, a no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrarios a los principios constitucionales, le pide la derecha a las Fuerzas Armadas venezolanas. Vamos a ver qué es lo que sucede y cómo se dan las cosas en Venezuela. La cuestión es que está muy caliente, hay que seguirlo muy de cerca lo que está sucediendo en este momento en Venezuela porque puede llegar a darse un desenlace definitorio en las próximas horas o puede llegar el chavismo inclusive a volver a confirmar su poderío desde el punto de vista político para poder sostener este tipo de situaciones. Lo que sí es más que evidente es que un golpe de timón es más que necesario en Venezuela, sea por donde sea, y esperemos que sea justamente desde el lado de una reforma de la vía del gobierno mismo de Nicolás Maduro. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya seguimos hasta las 17 con el Ombelico del Mundo.